sometido, ser la piedra en su camino. Ser un perdedor, más bien ganador, ser el eslabón que lo tiene unido. Ser un perdedor, más bien ganador, ser el eslabón que lo tiene unido. Seguiré caminando por el quebrajoso camino de estos sueños míos, para ver de vez en cuando para sacarme de las albarcas chinas y guijarros. Apartaré las zarzas del camino, sacaré alguna espina clavada en mi carne y siempre iré soñando, porque tras una loma habrá otra loma y tras un valle una montaña, otros pequeños valles y más montañas, y en todas ellas nadie podrá cambiar mi espíritu salvaje. Andando por caminos de soledades para ir sembrando en su orilla mis libertades.